¿Qué le parece si saludamos al señor Carlos Heller? Sí, claro. Está al otro lado de la línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien. Yo con ganas de saber, estaba leyendo hoy Ámbito, y dice: el gobierno fija posición más irreductible ante canje, lo cierra el 8M. ¿Con qué lo como esto, Carlos? ¿Qué significa? Es más o menos, a ver, lo que explicamos ayer, que dijo con muchísima claridad el ministro Guzmán. Es decir, cuando Guzmán dice esto es lo que se puede pagar, esta no es una oferta que se puede estirar, porque hemos hecho un desarrollo de lo que la Argentina llama sostenibilidad. Está diciendo: miren, el esfuerzo máximo que podemos hacer es este, porque cualquier otra propuesta nos volvería a poner en el lugar del que queremos salir. Está dicho con... pero creo que ayer lo leímos, ¿no es cierto, Roberto, al aire? Pero digo, a ver, Carlos, incluso, lo que está diciendo es: no hay negociación, es esto, esta es la oferta. Yo no sé, a ver, los bonos, hay una cantidad de cuestiones, no todos los bonos son iguales, hay posibilidad que haya acuerdos por algunos y no por otros, y que entonces algunos se renegocien y algunos entren en una situación de default. Son muchas cosas que pueden suceder, pero lo cierto es que si Argentina, para acordar esto, termina subiendo la tasa de interés que acepta o cosas que propone o cosas por el estilo, en definitiva lo que va a llevarlo es un camino de mayor dificultad. Esta propuesta está dentro de los lineamientos que el gobierno anunció antes y que no es muy distinta de la que hubiera hecho, creo yo, sin pandemia, porque es lo que la Argentina podía pagar. Acá hoy lo que está haciendo es asumir el enorme desafío de todavía no hay una realidad de cuál es el impacto final que todo este proceso de la pandemia va a tener sobre la economía, no de la Argentina, sino del mundo entero. Porque, insisto, imagínate que hace un mes atrás, en esta charla, yo te hubiera dicho: dentro de un mes en Estados Unidos el petróleo te van a pagar para que te lo lleves. No, claro, no, imposible. Y yo me hubiera dicho que era un cuento. Sí. ¿Cierto? O cosas por el estilo. Entonces estamos en un escenario de tanta volatilidad y de tanta incertidumbre, porque nadie sabe cuándo termina ni cómo termina, que sería insensato pedirle a la Argentina que haga un mayor compromiso que el que está planteando. Vuelvo a repetir que la propuesta que se presenta tiene una tasa de interés que, vista comparada con colocaciones que se hacen normalmente en los países centrales, sigue siendo alta. Y esto es un dato importante a tener en cuenta. No se trata de que los pobres monetas van a perder, se trata de que van a ganar un poco menos en relación a las condiciones excesivas con las que se negoció antes y que generaron tasas de 7 y pico%, cuando en el mundo la plata está casi a cero, como el petróleo. Entonces, un bono al una tasa promedio del 2.30 y pico sigue siendo para esos bonistas una rentabilidad acorde con la que obtienen en otras operaciones. Es decir, no es que van a perder, van a ganar menos en relación, insisto, a una situación excepcional que es como habían negociado con la Argentina. Uh-huh. Y esa es la convicción que nosotros tenemos que tener, porque si no nos terminan operando, digamos, ideológicamente del otro lado, y parece que los pobres acreedores van a tener que sacrificarse por la Argentina. Claro. La Argentina lo que está haciendo es una propuesta de ponerse razonablemente en línea con lo que podría pagarse. Acordémonos cuando nos decían cuánto paga Brasil o Chile o otros países de la región por la deuda que toman. Sí. Y son los mismos colocadores. Nadie habla de eso. ¿Por qué no comparamos esta oferta del con esta tasa que estamos proponiendo con las tasas que paga Chile, por ejemplo? Y vamos a ver que no hay mucha diferencia, y que esa no mucha diferencia justifica esto que yo estoy diciendo, que lo que se está haciendo es recortando una ganancia extraordinaria que tenían los bonos tal cual fueron concebidos en la gestión anterior. ¿Y vos tenés alguna información sobre cómo sigue la negociación con el fondo? Es decir, la deuda con el fondo, ¿cómo se va a reestructurar? No tengo más información que la que está en los diarios, que tenés vos también. El ministro dijo que tampoco el fondo podría cobrar nada en los tres primeros años, que la Argentina no puede pagar nada. Y por otro lado, leo las declaraciones del fondo que están hoy en los diarios, de que creo que la propia directora del fondo, que dice que acompañan con interés y con las gestiones que está haciendo Argentina y que están muy bien encaminadas. Así que supongo que en paralelo eso se estará negociando, pero es una negociación de otro tipo, o es una negociación entre el Estado argentino y un organismo multilateral que además no tiene la complejidad de la negociación con bonistas diversos que responden a agrupamientos diversos e intereses diversos. Yo creo que en este momento la conducción del fondo, por múltiples razones, debe estar interesada en que Argentina pueda avanzar hacia una negociación, hacia un acuerdo. ¿Cómo puede ayudar más allá de las declaraciones? No lo sé. Hoy los diarios lo titulan así: el fondo explora cómo ayudar a la Argentina, y dice: seguimos monitoreando las discusiones que Argentina está teniendo con los acreedores privados. Esperamos que en algún momento se alcance un acuerdo que restablezca la sustentabilidad de la deuda. Sabemos que están trabajando muy duro y estamos viendo cómo podemos ayudar en todo lo posible, textual. Pero hace una referencia a las políticas y dice: dentro de esas políticas estamos tratando de explorar cada vía para ver qué podemos hacer para dar asistencia. Estamos dispuestos a hacer todo lo posible para ayudar a Argentina a recuperar su economía con una base sólida, y esperamos que las negociaciones en curso sean fructíferas. Vos sabés que todas esas declaraciones hay que traducirlas. Quiero decir que cómo se van de las expresiones de buena voluntad a lo concreto. De cualquier manera, en la situación de la negociación anterior y cuando el default y los buitres y demás, la Argentina tenía al Fondo Monetario decididamente en contra. Que los organismos multilaterales opinen a favor del camino que está llevando la Argentina es también una fortaleza en la eventualidad de situaciones judiciales. Que el fondo diga que la deuda que tenía Argentina era insustentable, que no se podía pagar y que había que reestructurarla, es, en el caso de una judicialización, una fortaleza. Claro. Y eso la contraparte también lo sabe. Es decir, que si se va al camino del default, además de que son muchos años, hoy hay muchos elementos que están jugando a favor de Argentina para explicar por qué la reestructuración de la deuda. Claro. Es decir, que yo creo que hay que conservar la calma, que es un mes, como ya dijimos, y como el propio Guzmán, cuando anunció en la reestructuración, dijo que iba a venir un periodo muy duro donde se iban a decir muchas cosas, pero al mismo tiempo creo que esta expresión, más que esto no podemos pagar, no es para negociar, esto es lo que se puede, es muy clarito, y creo que es el lugar en el que hay que sostenerse. Carlos, ¿cómo te va? Marco te saluda. ¿Qué haces, Marco? Bien, te estaba escuchando en esto de conservar la calma, que es algo que no es la primera vez que decís, y que me parece que digamos una directriz interesante en un momento en el cual parece difícil, y además hay como muchas presiones para que eso no suceda, desde el levantamiento de la pandemia, o algunos que propugnan eso, citando casos de países incomprobados, hasta lo que tiene que ver con el mercado local. Mi pregunta, en función de este mismo mandato, de esta misma idea, es si eso ves que se puede traducir al mercado local, digo, porque ayer de vuelta estaban presionando con el tema si el dólar ilegal, que ellos llaman libre, incidía o no en los precios. Es verdad que sigue habiendo una remarcación fuerte, de la que también hemos hablado. Digo, ¿qué sucede en el traslado de esa, o en el reflejo de eso que está sucediendo a nivel negociación al mercado local o al ámbito local? No, pero a ver, que alguien aumente los precios de algo porque Argentina está negociando la deuda con los bonistas, es de una insustentabilidad pavorosa. Sería absolutamente inaceptable alguien que pueda utilizar ese tipo de argumentos. No se me ocurre a mí, francamente. Yo sigo insistiendo en que no hay razones. Hoy vemos en algunos de los diarios las harinas y los aceites aumentaron 10%. Sí. Uno tendría que preguntarse cuál es la razón, qué costo le aumentó a quienes producen esto, comercializan, etcétera, qué costo le aumentó para que las harinas y los aceites hayan aumentado el 10%. Y por ahí la clave, uno la puede encontrar en las declaraciones de ayer de Rattazzi. Ajá. Ayer Rattazzi, en un reportaje que le hicieron en Clarín, que Clarín titula "Hay que evitar el default", dice Rattazzi, en una parte dice esto: ¿cuánto vale un dólar? Si quieres un dólar, lo pagas 100 pesos. Y si vendes un dólar, no creo que vayas a ir a cobrar 65, querrás cobrar 100. Claro. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué distorsiones estamos creando en la economía con estos valores? Es decir, te invierte la carga de la prueba y te dice: mira, el dólar vale 100 y lo de los 65 pesos es una ficción. Y por eso suben los precios, porque se calculan a 100. Pero es una falacia absoluta, porque no hay ningún costo que esté influido, salvo la especulación financiera, que justifique ese dólar del contado con líquido, del contado del dólar ilegal, elegantemente llamado blue. ¿Por qué? Porque, vuelvo, los insumos importados se hacen al tipo de cambio oficial, inciden en los costos. Los exportadores, si quienes exportan granos, quienes exportan harinas, quienes exportan aceites, reciben 65 pesos, tienen que liquidar en el mercado de cambio oficial y le pagan al tipo de cambio oficial. Por lo tanto, es una ficción que cobran otra cosa distinta de la que debería ser el precio del mercado local. Es decir, teóricamente tendríamos este panorama, que esos sectores exportan y reciben por lo que exportan al tipo de cambio oficial, pero cuando venden localmente toman otra referencia del precio que quieren obtener, claro, tomando un tipo de cambio del dólar contado con líquido ilegal. Lo que yo creo es que tal vez ha llegado el momento de que, no sé si es el Banco Central o quién, pero yo habría que avanzar con medidas, yo diría, más profundas para limitar aún más esa posibilidad de esas operatorias, que luego son tomadas por ciertos operadores, por ciertos comunicadores, y que se convierten en una distorsión, porque en vez de estar diciendo esto no debería suceder, están queriendo acomodar la economía a esos valores y a justificar los aumentos de precios en la existencia de esa operatoria, que en el mejor de los casos es una operatoria absolutamente financiera, que no tiene ningún punto de contacto con la operatoria real, con la producción de bienes y servicios. Claro. Las empresas del señor Rattazzi no compran ni venden nada a el dólar ese del contado con liqui. Todo lo hacen, si importan o exportan partes o automotores, con el tipo de cambio oficial. Claro. Entonces, ahora, Carlos, ¿qué viene ese argumento? Claro. No es ahora, sostenible, pero nos van instalando una discusión que es falsa, y dentro de unos días nos van a decir el tipo de cambio real está atrasado porque el bueno es este otro. Claro. Y en relación con eso, digo, por supuesto que dijiste que es ilegal desde ya, y que tampoco es representativo de lo que sucede efectivamente en el mercado. El contado con liqui no es ilegal, pero es el otro, ¿no? Por supuesto, no hay ninguna necesidad de permitir ese tipo de transacciones. Pero mi pregunta es, y además, que tiene la Argentina, esto debería estar absolutamente registrado. Yo quisiera ver si está controlado que todos los que hacen esas operaciones la hacen con recursos sobre los que han pagado los impuestos que tienen que pagar. Claro. Ajá, me gusta eso. Claro. Por ahí sí, yo no dije que no. Está claro. Es una pregunta. Pero además, digo, ¿qué tipo de representatividad tienen? La Argentina tiene que... Hace rato que venimos diciendo, ustedes me lo escucharon, hay que desdolarizar y hay que desindexar. Sí. Y esto es antes del coronavirus. Claro. ¿Cómo se sale? Mirás, hay que salir de la dolarización y hay que salir de la indexación, porque si no, no hay manera de salir de esta trampa. Y eso se da con un montón de cuestiones. Entonces, esa operatoria, que en realidad no es la operatoria de don José del almacén de la esquina, que está preocupado y va y hace una operación de contado con liqui. Claro. Son fondos de inversión, son operaciones que no tienen nada que ver con la actividad productiva, comercial, nada, son directamente plata que especula. Y nos la instalan como un valor de referencia luego sobre la economía real, cuando tenemos que dar una batalla para que los precios no solo no aumenten, sino que bajen. Porque, como hemos dicho, hay un montón de costos a la baja. Lo hemos explicado ayer, salarios congelados o a la baja. Las empresas van a tener en el mes próximo dos salarios mínimos por trabajador, que va a pagárselo el Estado. ¿Sí? Sí. Tienen moratorias impositivas, tasas de interés a la baja, tipo de cambio congelado virtualmente para sus operaciones de importaciones que necesiten insumos, equipos, etcétera. Combustibles y servicios públicos congelados. ¿Cuál es la razón para que los fletes no han aumentado? Porque el combustible que utilizan los camiones está congelado, y tampoco creo que haya habido incrementos salariales de los que manejan esos fletes. Por lo tanto, no entiendo, no hay razón, no hay lógica para que aumenten las cosas. No, pero el aumento del dólar funciona como excusa para justificar esos aumentos. El aumento de ese dólar, no digas del dólar, porque el dólar, la economía argentina juega con el dólar oficial. Sí, pero esto va más allá de lo oficial. Es el dólar ilegal, el dólar especulativo, un dólar pactado entre truhanes, qué sé yo, no sé cómo definirlo. No, a ver, insisto, ese dólar del contado con liqui, el dólar bolsa, entonces son operaciones que están habilitadas, no son ilegales. Yo creo que hay que limitarlas, más aún, que hay que buscar regulaciones que las limiten muchísimo más, en función de que hacen un daño a la economía, y no son operaciones que tengan que ver con la economía real, son exclusivamente operaciones de especulación cambiaria. ¿Se viene otro proyecto de ley? No, creo que esto es un tema que debería estar en el marco de regulaciones del... Me imagino que son de la esfera del Banco Central. Está bien. ¿Cuándo vamos a tener más definiciones del proyecto? De economía también, porque hay cosas, no sé, yo digo del Banco Central y por ahí estoy poniendo el lugar, porque acá interviene la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa. No me rectifico de alguna manera. El Banco Central debe tener una parte que ver, pero seguramente hay otros organismos públicos que también tienen que ver en estas operatorias, y que debería haber una acción coordinada para ponerle un límite a esta operatoria. Carlos, la última, ¿cuándo vamos a tener alguna definición más, algún grado de certeza más sobre el proyecto que graba las grandes fortunas? ¿Qué dato te falta? Y entre otras cosas, si las empresas también van a pagar o no, o si son solamente las personas físicas. No, ese proyecto ya lo hemos dicho, yo lo dije unas 147.000 veces que no. Dije que no, ¿no habían estudio algo? No. ¿Cómo? ¿No habían estudio algo con el tema de empresas? No. Mira, de estudios hay muchas cosas, pero sí. Este proyecto que nosotros tenemos terminado, listo para presentar, es un proyecto que graba las declaraciones de bienes de las personas, que parte de los 200 millones de pesos para arriba. Bien. Hasta el infinito, desde luego, con un escalamiento de las alícuotas que va de 2, 2.5, 3, 3.5 para los más grandes. Para darte una idea, 3.5 son alrededor de 300 personas, que son las fortunas más grandes de Argentina, claro. Seguramente, de bienes personales declarados. Estamos trabajando sobre, insisto, lo que las personas han declarado que valen sus bienes, que todos sabemos que incluso no es el valor real que tienen muchos de esos bienes, que en muchísimos casos es el valor fiscal, que es un valor muchísimo más bajo que su valor real. Pero esa es otra discusión. Nosotros estamos tomando la base de las propias declaraciones, es decir, que se hará sobre esa base el cálculo del aporte que cada ciudadano o ciudadana que esté en ese conjunto de menos de 12.000 personas tendrá que aportar. Hay otras iniciativas que pueden estar en distinto grado de elaboración, pero que no requieren ser parte de un único proyecto, y por eso digo, este proyecto está terminado. Bien, o sea, ya está definido, está para salir a jugar a la cancha. Tiene que haber cancha. Tiene que haber cancha, esto es verdad. Tiene que haber cancha, pero estamos viendo a ver si conseguimos. El tema es que hace falta que se termine de dilucidar. Yo creo que está encarrilado y que, estimo yo, en un par de semanas estarán resueltos los problemas legales, tecnológicos, que habiliten que el Congreso pueda comenzar a sesionar de manera remota, con la certeza de la legitimidad de lo que va a estar haciendo. Estos intentos de querer forzar reuniones presenciales, está claro que no tienen otra intención que poner palos en la rueda. Sí, son dilatorios. Por lo que conozco, se está trabajando en un desarrollo tecnológico que dé todas las garantías de legitimidad de la conformación del quórum, de legitimidad de las intervenciones y de las votaciones. Y el querer negar la existencia de la emergencia, del estado de excepcionalidad que incluso la Constitución prevé, ¿hemos tenido en la historia alguna excepcionalidad más grande que esta? No, claro que no, por supuesto, claro que no. Me parece que son maniobras que... ¿A qué podría referirse cuando se habla de situaciones excepcionales que pudiera ser más grave que esto que está pasando? No, imposible. Si esto no es excepcional, ¿qué es excepcional? ¿Qué cosa vivimos cada uno de nosotros a lo largo de nuestras vidas que haya tenido mayor excepcionalidad que esto que está sucediendo en este momento. No, nada. Carlos, me tengo que ir a las noticias, ya estamos pasaditos. ¿Te parece que volvamos a hablar mañana? Hasta mañana. Hasta mañana, claro, como siempre.